guapachay, chacharacha. Para que gocen de altura los pollos y las muchachas. Que sientan y resonan pelos, parte la tumbadora. Que rellenen.